Felicidad en tiempos de crisis. Una conferencia a la que usted puede acceder hoy martes 18 de agosto desde las 5 de la tarde vía Zoom. El conferencista será un señor Pedro Amador, un español. Pero ¿quién es Pedro Amador? Preguntémosle a Pedro. Bienvenido, don Pedro. Bueno, lo primero, sobre todo, es saludar a los oyentes de Colombia. Es un gusto saludarlos aquí desde España. Mi nombre es Pedro Amador. Bueno, la presentación formal podría ser ingeniero, evidentemente español, como podéis escuchar. Pues MBA por una escuela de negocios muy importante, SADE. He vivido en 4 países, Emiratos Árabes, Uruguay, Holanda, España. He viajado por medio mundo y pues bueno, pues también cuento en haber trabajado en empresas internacionales y de muchos puestos y cosas, ¿no? Como Microsoft. Pero al margen de todo esto, que sería muy bonito para el currículum, que lo podéis comprobar, es más interesante conocer las otras cosas más de vida, ¿no? Que hace una persona, ¿no? Pues bueno, pues si buscáis en Google experto en felicidad, es aunque sea muy divertido, me encontraréis ahí, Pedro Amador, y veréis que bueno, pues he escrito varios libros de crecimiento personal. Tuve una experiencia un poco drástica hace 15 años, donde casi perdí la vida. Y lo que me hizo especial fue, como obsesivo compulsivo, buen creyente de la vida, ¿no? Pues ponerme a estudiar pues cómo se podía ser feliz en situaciones adversas, ¿no? Yo personalmente... Es ingeniero, don Pedro Amador, pero prefiere que se le identifique como un experto en felicidad. Felicidad en medio de las crisis. ¿Pero cómo se puede ser feliz en medio de una crisis, don Pedro? Bueno, felicidad en tiempos de crisis, ¿no? La verdad es que es complicado, no hay que quitarle ningún valor a esta pandemia que tenemos, donde ha fallecido mucha gente. Doy mi más sincero pésame pues, a quien haya perdido algún familiar o amistad. La verdad que sí, ha afectado a muchas personas, y eso es lo primero. No olvidar la realidad y no ser conscientes de lo que está pasando. Pero lo segundo es, si vivimos en la continua queja o transformamos esta queja en energía para la acción. Los que ya tenemos cierta edad y hemos vivido alguna crisis más, pues, por ejemplo, me acuerdo en el 2008, que a mí me golpeó muy fuerte la crisis económica, a mí me golpeó muy fuerte. Pasado un tiempo con perspectiva, hay que empezar a mirar en qué lado nos ponemos. En el lado de la crisis, de la desgracia y de todo va mal, o en el lado de la oportunidad. Si nos ponemos en el lado de la oportunidad, pues bueno, no es crisis para todo el mundo. Hay empresas, conozco personas que les está yendo muy muy bien. Están vendiendo software para el cuidado del virus, la detección del virus, perdón. Están vendiendo materiales para hacer mascarillas, están vendiendo medicamentos. Entonces hay personas a las que les va realmente bien. Bien, y teniendo en cuenta eso, don Pedro, ¿cómo es esto del evento, de la conferencia a la que se puede acceder hoy vía Zoom? ¿Desde qué horas y cómo es la cosa? Bueno, pues este evento, pues la verdad es que lo estaba organizando Ladies Noble, compañera colombiana, para Expo Gran Mujer. Y bueno, indicaros que son cupos limitados, es una videoconferencia que vamos a hacer por Zoom. Será a las 5 de la tarde en Colombia, creo que son las 8 de la tarde en Uruguay, Argentina, y son las 12 de la noche en España. Para mí ya será el martes 18 de agosto, insisto, a las 5 de la tarde en Colombia. Y bueno, pues es la plataforma Zoom, hay un número 832-2730-6707, contraseña 74 8929, pero como los oyentes seguro que no han podido captarlo, pueden entrar a mi Twitter o a mi Instagram, PT Love, se escribe, o buscarme pueden buscarme por internet, Pedro Amador, o experto en felicidad, como decía en Google, y ahí podéis ver un poco el flyer, un poco el detalle, y ver cuál es el número de la plataforma Zoom y la clave. Muy bien. Un pequeño adelanto de lo que se aprenderá en esa conferencia, don Pedro, por favor. Bueno, un adelanto. Vamos a ver muchas cosas, pero algunas ideas clave son cómo siempre estar pensando en pasar de la queja a la energía, a la acción. Yo sé que como latinos, hermanos como latinos, nos encanta quejarnos. Creo que voy a generalizar, permítame generalizar, ¿eh? Creo que tenemos en el ADN la facilidad de quejarnos, a veces nos quejamos por todo, ¿no? ¡Ay, es que esto está mal, y esto mi familia, o mi gobierno, todo, ¿no? Nos quejamos. Pero una de las características más interesantes que se aprende en la disciplina del coaching es aprender a responsabilizarte de tu vida, responsabilizarte de tu vida. Y cuando tú eres el responsable de todo lo que haces en la vida, por supuesto a partir de la edad adulta, a partir de 18 años, cuando tú eres responsable de todo lo que haces en tu vida, es cuando ya no es tan fácil quejarse de los demás y uno tiene que poner acción en qué está haciendo para que hoy sea un día más productivo. Muy bien. Don Pedro, gracias por su tiempo para Café. Saludos allá a su país, España. Gracias por atendernos. Vamos con Ladis Noble, que es la que está invitando al evento aquí en Colombia. Señora Ladis Noble, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Este evento, ¿por qué surge? Y por favor, repítanos la forma en que se puede acceder a la plataforma Zoom para esa conferencia a las 5 de la tarde. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Café con Oscar Sánchez. Primero que todo, agradecida con Dios por este nuevo amanecer. Y bueno, sí, esta invitación nace precisamente de la realidad que se vive en estos momentos a nivel mundial, a nivel país, de la desesperanza y pues de todo eso que se ha perdido en medio de esta pandemia. Aprender nuevas cosas para nosotros no es tan fácil, porque nos toca desaprender para aprender. Y en estos momentos necesitamos hacer ese proceso para empezar a entender que en medio de la felicidad es donde Dios se manifiesta, porque pues Él dice que nosotros tenemos en estos momentos que tener un corazón alegre y alabarlo en todo tiempo. Entonces, eso significa que debemos estar felices. Por eso esa conferencia nace de querer servir a nuestra ciudad a través de un mensaje de paz, de tranquilidad y sobre todo de esperanza, de mucha esperanza para esta ciudad que necesita levantarse en medio de toda esta crisis. Guíenos. Y bueno, ¿cómo acceder a la plataforma Zoom? Pues tenemos, la publicidad está en mis redes sociales, me encuentran como @ladisnoble, allí está el ID y la contraseña para ingresar a la videoconferencia, es totalmente gratis, esto es un regalo que hace Pedro para todos los monterianos y pues quise extenderlo a toda la ciudad para que se conecten hoy a las 5 de la tarde. Perfecto, señora Ladis, muchísimas gracias por su tiempo para Café y por este tipo de iniciativas, por supuesto. Gracias, Oscar, un abrazo. Feliz día. Ladis Noble es la persona que invita a este evento desde las 5 de la tarde vía Zoom, ya saben, con el conferencista Pedro Amador, ingeniero, pero prefiere que se le identifique como experto en felicidad. Y él ahí en la conferencia le va a explicar por qué es un experto en eso.